se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Durante el fin de semana se dieron los triunfos de Venezuela 2-1 frente a Ecuador y de México 1-0 contra Jamaica, antesalas del 2-0 del local Estados Unidos a Bolivia y del debut de un Uruguay que está convocado a ser uno de los candidatos de la mano del loco Marcelo Bielsa. La celeste fue más que Panamá, aun cuando le tocó sufrir de a ratitos, pero el ADN del entrenador rosarino transformó al Uruguay timorato del proceso Alonso en un rival de temer cuando se atreve a jugar en ataque. Así explicó el 3-1 final el delantero charrúa Darwin Núñez. Hemos comenzado el primer tiempo bien, nos fuimos al entretiempo ganando 1-0 y creo que en el segundo tiempo ellos los primeros 15-20 minutos estuvieron mejor que nosotros y bueno, después que salió el segundo gol creo que volvimos a tomar las decisiones correctas y bueno, creo que nos merecíamos la victoria. Hoy arranca el grupo de El de la Muerte con 4 muy buenas selecciones, pero con un claro candidato, Brasil. El Scratch no tendrá a Neymar, claro, pero tiene un plantel lleno de figuras, entre los que se destacan Vini Jr. y Rodrigo, ambos ganadores de la Champions con el Real Madrid español. Se enfrentará a Costa Rica desde las 22, mientras que en el primer turno, a las 19, jugarán el Colombia de Néstor Lorenzo contra el Paraguay del Dani Garnero. Se cierra la primera fecha de la Copa América y empiezan a delinearse los candidatos, casi sin sorpresas, porque hasta Venezuela está en un alto nivel. Igual, tranqui, que queda mucho todavía por jugar.